Bueno, en este momento de La Retaguardia nos vamos a ir hacia Bolivia, vamos a charlar con Julián Boxer. Estamos todos muy atentos, quienes lo conocemos y seguramente muchos que lo habrán conocido a raíz de esto, a ir siguiendo un blog de viaje de este argentino que se fue hace algunos meses para Bolivia y que se queda unos meses más allá en este país que está viviendo este proceso político y social tan especial. Lo saludamos a Julián Boxer, que además tiene la particularidad que a nosotros nos alegra compartir, de que es hincha de Atlanta. ¿Qué tal, Juli? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Fernando, y a todos los oyentes de La Retaguardia. Bien acá en Bolivia, como vos decías, tratando de aprender un poco de lo que está sucediendo. ¿Están exactamente ustedes en La Paz? Digo, están porque estás con Irene Provenzano, con tu compañera. Sí, estamos viviendo acá en La Paz desde hace más o menos 3 meses y pensamos quedarnos algún tiempo más. Estamos haciendo distintas tareas. Hace relativamente poco empezamos a trabajar en una dependencia estatal, en el Viceministerio de Descolonización, y también estamos articulando y haciendo distintas actividades con movimientos sociales y organizaciones indígenas. Bueno, la noticia de este día, para quienes nos interesa saber lo que está pasando en otros lugares del mundo, y más cuando son cercanos, tiene que ver con que la marcha llegó a Bolivia. ¿Por qué no le explicamos a La Paz? ¿Por qué no le contamos a nuestros oyentes cuál es la marcha que llegó a La Paz? Bueno, muy bien. Después de casi 2 meses de marcha, habitantes de un territorio indígena y parque nacional que se llama Isiboro Secure y que queda en el este del país, llegaron a La Paz. Esta marcha empezó y tiene como objetivo oponerse a la construcción de una carretera que el gobierno planea, que comunicaría las ciudades, o más bien diríamos los estados, las provincias de Beni y de Cochabamba. Esta construcción de la carretera y el proyecto han sido absolutamente polémicos por la forma en la que ha sido llevado a cabo, la decisión de hacerla, y también por la forma en la que no se han escuchado los reclamos de los pueblos originarios que viven en esa zona y que legítimamente se oponen a esta carretera. Lo que sucede es que detrás de este reclamo, o más bien sobre este reclamo, se ha montado toda la derecha de este país, desde los medios de comunicación y con toda su capacidad de movilización y de presión, como para intentar generar rupturas al interior del gobierno y al interior de lo que se conoce como Pacto de Unidad, que es el pacto que hicieron las 5 organizaciones indígenas más importantes de este país para apoyar al gobierno, que posibilitó, entre otras cosas, la llegada de Evo al poder y sobre todo la Asamblea Constituyente, ¿no? Que es quizás el logro más importante de este proceso hasta este momento. Entonces hay que saber cómo diferenciar muy bien lo que tiene que ver con el apoyo a la marcha o con el legítimo reclamo de aquellos que se oponen a la carretera, con sus argumentos, de lo que ha sucedido luego. Que esto incluso es algo que los propios marchistas no han logrado, digamos, sacarse encima a la derecha de una forma más clara y contundente, por lo cual lo que se dice, por así usar términos cotidianos, es que esta marcha le hace el juego a la derecha. En el medio de todo esto, el domingo hubo elecciones judiciales que, en un hecho inédito para el país y para el mundo, la gente elige por voto universal y obligatorio a sus jueces. Es decir, se termina con una tradición de justicia ligada a los blancos en este país y empiezan a haber jueces de pollera y de poncho, como dicen ellos, de sectores indígenas. Con lo cual, lo del Timnis también, Timnis es territorio indígena y parque nacional Isiboro Secure, lo del Timnis también tiene relación seguramente con el deseo y la oportunidad que tuvo la derecha también para producir una derrota de alguna forma al gobierno, porque hubo una gran cantidad de votos nulos el domingo. ¿Esta comunidad que está movilizada tiene un acuerdo con el gobierno? Digamos, ¿es una comunidad que apoya al gobierno de Evo Morales? Bueno, es quizás difícil contestar por sí o por no tajantemente. Ahora seguramente no, porque están enfrentados. Quizás cuando ellos empezaban, la cuestión no era, cuando empezó la marcha, digo, la cuestión no era tan, el enfrentamiento no era tan violento, porque lo que ellos efectivamente piden es que la carretera no pase por el Parque Nacional, pero que se construya. O sea, no es una cuestión de reclamo de un pachamamismo extremo, ni de algo que se asemejaría a Greenpeace, de decir, no, los árboles no se tocan, porque de hecho ellos, esas comunidades, muchas de ellas viven de la tala de árboles, con lo cual lo que ellos están pidiendo es que la carretera se haga, pero con otro trazado. Seguramente fueron aliados del gobierno en su momento, y ahora esta coyuntura los ha enfrentado y probablemente los lleve quizás a una ruptura. Es algo que todavía no está del todo dicho tampoco, porque el gobierno, si bien se manejó mal, en el sentido de que tomó la más que repudiable decisión de reprimir la marcha en un momento y no mostró mucha voluntad de diálogo, ahora parece que va a recibir a los marchistas, está tratando de ver de qué forma se va a hacer la consulta, si es que va a ser vinculante o no para definir si se hace la carretera o no. Es decir que todavía no está cerrado este capítulo de la historia. Lo que sí es que ha mostrado que el proceso este no va a ser para nada sencillo, y este conflicto alrededor de la carretera muestra y condensa una serie de contradicciones y de tensiones que en algún momento evidentemente iban a explotar. Explotaron a raíz de esto y ojalá se puedan solucionar. Sí, siguiendo tu análisis y conociendo la noticia, digamos, por arriba y metiéndonos a través de esta historia que vos nos estás contando, lo primero que se me ocurre para analizar es esto que vos decías, que la marcha le termina haciendo el juego a la derecha. En todo caso, si eso fuera así, ¿no sería responsabilidad del gobierno de no haber sabido mantener a su aliado o componer una alianza con gente ligada a su alrededor? Digo, porque cuando vos dijiste esto se me ocurrió pensar en el análisis político de la Argentina. Viste que muchas veces aquí se dice que sectores que pertenecen a la izquierda o que son de centro izquierda y que no están con el gobierno le hacen el juego a la derecha por hacer algún reclamo que aparece como justo, y en realidad uno entiende en estos casos, acá por ejemplo, que la cuestión en todo caso es responsabilidad del gobierno de no haber sabido elaborar esas alianzas que parecerían pertinentes. ¿Está mal la analogía? No es que esté mal, digamos. Seguramente hay que hacer una diferenciación igual muy clara entre el gobierno boliviano y el gobierno argentino en relación a sus objetivos estratégicos, a sus alianzas, a sus formas de construcción. Pero lo que sí es cierto es que ha tenido el gobierno boliviano muchos errores a lo largo de este proceso, que también seguramente son producto de los distintos sectores que están adentro del gobierno. Es decir, el MAS, que es el partido del gobierno, no es un bloque monolítico y unívoco, sino que es más bien una alianza que evidentemente está mostrando parte de su fragilidad en este momento. Entonces, en ese sentido, sí se le puede achacar al gobierno que no ha sabido poder conducir este conflicto de modo tal que la derecha no saque provecho. Pero bueno, lo cierto también es que aquí no es tan sencillo enfrentar a las fuerzas de derecha y neoliberales, que quizás no son solamente las de este país, sino que hay intereses continentales y hasta quizás me atrevería a decir mundiales atrás de esto, porque la embajada de Estados Unidos ha sido una de las que más ha fogoneado el conflicto con los marchistas, una de las que apoya la marcha desde el primer momento con alimentos, comida, dinero y presencia en los medios. Entonces, efectivamente el gobierno ha cometido muchos errores y también la derecha ha sabido aprovecharlos, digamos. Quizás el gobierno le regaló de algún modo este conflicto y la derecha supo aprovechar para tratar de generar divisiones internas. Luego de haber tratado de generar desgaste de múltiples formas, ahora está apostando la división interna y hay que decir que lamentablemente en un punto le está saliendo bien. Para cerrar este valioso aporte que nos estás haciendo para la retaguardia desde La Paz, desde Bolivia, recién por allí dijiste de paso hay que marcar diferencias entre el proceso de que está conduciendo Evo Morales y el que aquí está conduciendo ahora Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cuáles serían esas diferencias que habría que marcar? Mira, así como en líneas muy generales, a mí me parece, y quizás siendo un poco abstracto en algunos casos, porque esto habría que dar para un debate mucho más amplio, el gobierno de Evo Morales, desde lo discursivo y desde la voluntad de algunos sectores que están adentro del gobierno, efectivamente tiene la intención de trascender al capitalismo y terminar con él, digamos. Están tratando de recuperar formas comunitarias, formas colectivas, que tienen que ver en muchos casos con tradiciones indígenas, que no se trata de volver el tiempo atrás, sino de, en la modernidad en la cual vivimos, ver cómo se puede hacer para terminar con las relaciones sociales del capitalismo. Yo personalmente no encuentro esa voluntad en el gobierno de Cristina. Quizás algunos sí, pero bueno, en fin, esto ya queda para el análisis de cada uno, para los posicionamientos de cada uno. Esa te podría decir que es quizás la diferencia primordial. Después, lo otro que tiene que ver, reitero, es con el componente indígena. En Bolivia el 60% de la población se reconoce como indígena y pretende, digamos, vivir de esa forma y recuperar esa identidad, y eso en Argentina está absolutamente perdido, producto de las matanzas del siglo pasado y quizás de alguna forma que continúan relegados a sectores muy minoritarios, ¿no? Los reclamos indígenas. Está. Julián, dos cosas para terminar. Una, ¿dónde podemos seguir tu diario de viaje? En el blog. Y la segunda es comprometerte al aire para que ese diario de viaje lo pasemos, como venimos charlando, a formato de radio. Vos sabés cómo son estas cosas. Cuando uno compromete al aire, hace que el otro se vea obligado. Y es lo que nos está faltando para cerrar esta cuestión que venimos charlando y que nos va a interesar darle a nuestros oyentes de la Retaguardia Radio, de poder seguir tu diario de viaje desde Bolivia, traspasado a la oralidad que estamos ensayando en esta pequeña mini entrevista. Perfecto, queda entonces el compromiso grabado, ya no hay posibilidad de vuelta atrás. Y la dirección del blog es www.biencomplicadito.blogspot.com, y ahí vamos contando un poco lo que hacemos, nuestras reflexiones, nuestros encuentros, para todos aquellos que tengan ganas de leerlo. E igualmente, obvio, vamos a grabar para que también se pase en formato radio. El nombre del blog surgió antes de la goleada ante River. Sí, surgió antes de la goleada ante River y fue casi premonitorio, ¿no? Lamentablemente, quizás habría que haberle puesto otro nombre, pero bueno, ya estábamos con ese. ¿Y qué se puede hacer? Es así, los débiles somos así, cada tanto nos agarra algún poderoso y nos amarrea como para darnos cuenta de dónde estamos. Un abrazo grande, Julián, y nos estamos encontrando entonces cuando le demos forma a este diario de viaje de Julián Boxer en la Retaguardia Radio. Un gran abrazo. Perfecto, un saludo para todos y felicitaciones por el trabajo que hacen siempre.